Esto que estamos viendo aquí fue también la ruta del tranvía en el año 1930. Ahora se está haciendo esta otra obra para llegar hasta arriba, hasta el barrio Carlos Echavarría, y que tiene como finalidad unir vía cables lo que es la torre, todo, la sierra, todo eso por allá, que tiene gran dificultad de transporte, y llevar esta línea de metro hasta el metro para unir todo lo que es el sistema de movilidad de Medellín. Lo necesitamos, si no, esto se va a atascar más que aquí se acabó el sistema de valorización que hizo que Medellín tuviera movilidad. Muchas gracias. Fragmento del recorrido, usted, ¿cómo la relación que tiene con este espacio, con lo que usted habitualmente lo puede relacionar de una manera? Usted, que es de Manizales, tuvo la oportunidad de conocer el cable, ¿o no? Y que fue uno de los primeros cables que hubo en el eje cafetero. De hecho, ese cable que menciona el señor, don Jesús, existe actualmente una línea que comunica, digamos, al centro con una parte baja que se llama Cámbulos, que es donde está el terminal, y de ahí otra línea que va a un municipio muy conexo, pues, que se llama Villa María. Pero anteriormente estaba el cable que transportaba la mercancía desde Manizales hasta el municipio de Mariquita en Tolima. O sea, bajaba toda la parte de la cordillera occidental, perdón, de la cordillera central por su franco oriental. De Mariquita nuevamente a Mulas hasta Honda, y por Honda vía Río Magdalena hacia la costa Caribe, o seguían por Mula hacia la cordillera oriental, digamos, hacia Bogotá. ¿Y de dónde venía esa mercancía? Del Pacífico. ¿O hacia dónde iba? Hacia el Pacífico. Imagínense, se atravesaban las cordilleras. Un sistema súper bueno que lo acabaron. Un sistema súper bueno como el ferrocarril, que lo acabaron. Dios, ¿qué así? Que también atravesaba el país y lo acaban. ¿Por qué? Porque llegan las carreteras, y con la carretera llega el negocio de los vehículos, que era manejado también, pues, por quienes seguían tomando las decisiones, que aún siguen tomando las decisiones en el país. Entonces, como este sector, hago ese relacionamiento por el transporte, porque lo conozco, pero entonces como algunas decisiones para particulares dejan de beneficiar realmente al gran general de la sociedad, y pues decisiones absurdas.